Si puedes, guárdale un secreto que quede entre tú y yo. Sin juzgar mi intención, me tiro la misión y saco la M-O-L-L-Y de mi pantalón. La noche está como pa' hacernos, pa' hacernos canto. Tú y yo solito, aquí en mi cuarto, rodeado de maldad y con la luz apagada. Te esperaré en mi habitación, la pasión perfecta, tu satisfacción. Vuélvete loca, mi chico, la music. No pones sí, tiempo quiero, que yo doy, esperaré, okay. En mi habitación, la pasión perfecta, tu satisfacción. Vuélvete loca, mi chico, la music. No pones tiempo y bésame la boca. Ladies and ladies, this is the rhythm. Oh. La noche está como pa' hacerlo, hacerlo.